enamora, con su cuerpo me hechiza, baby. Me enloquece su aroma. Es bella como una flor, la llevo sembrada en mi corazón. Ay, baby, eres lo que más añoro. Eres para mí un tesoro. Perdida en el mar, yo arriesgaría mi vida para irte a buscar. Ya no soporto más, mi corazón va a estallar. Estos deseos aumentan, me dan ganas inmensas de poder. No puedo más con estos sentimientos que me desgarran la vida por dentro. No te das cuenta que muero por ti. Baby, baby, baby, soy loquito enamorado de ti. Hasta te hice un castillo en las nubes cuando decidas vivir junto a mí. Mi vida para irte a buscar. Ya no soporto más, mi corazón va a estallar. Estos deseos aumentan, me dan ganas inmensas de poderte besar. Baby, baby, baby, no puedo más con estos sentimientos que me desgarran la vida por dentro. No te das cuenta que muero por ti. Baby, baby, baby, estoy loquito enamorado de ti. Hasta te hice un castillo en la cuando decida vivir junto a mí. Si yo soy tuyo, bebé.